A soñar, ellos dicen orgullosos y pronto se les enseñará, mas ella refleja en su cara una triste verdad, mas ella refleja en su cara una triste verdad. Y dedicado para todas las madres adolescentes y padres comprensivos de todo Chile, con mucho amor, los gatos buenos se dice nada porque tiene miedo. El tiempo de adolescente se le acabará. Y más ella busca una respuesta que a sus padres explicar. En su vientre lleva un retoño y pronto nacerá. En su vientre lleva un retoño y pronto nacerá. Padres confían en ella y se ponen a soñar. Ellos dicen orgullosos y pronto se licenciará. Mas ella refleja en su cara una triste verdad. Mas ella refleja en su cara una triste verdad. Explicar que su vientre lleva un retoño y pronto nacerá. Que su vientre lleva un retoño y pronto nacerá. Padres explicar que su vientre lleva un retoño y pronto nacerá. Que su vientre lleva un retoño y pronto nacerá.